Salmo 105, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 105. Alabad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su fortaleza, buscad siempre su rostro. Acordaos de sus maravillas que hizo, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, simientes de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra son sus juicios. Acordóse para siempre de su alianza, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, y establecióla a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: A ti daré la tierra de Canaán por cordel de vuestra heredad, esto siendo ellos pocos hombres en número y extranjeros en ella. Y anduvieron de gente en gente, de un reino a otro pueblo. No consintió que hombre los agraviase, y por causa de ellos castigó los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y llamó al hambre sobre la tierra, y quebrantó todo mantenimiento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en hierro fue puesta su persona, hasta la hora que llegó su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y soltóle, el señor de los pueblos, y desatóle. Púsolo por señor de su casa y por enseñoreador en toda su posesión, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob fue extranjero en la tierra de Ham. Y multiplicó su pueblo en gran manera, e hízolo fuerte más que sus enemigos. Volvió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Pusieron en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Ham. Echó tinieblas e hizo oscuridad, y no fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus pescados. Produjo su tierra ranas, aún en las cámaras de sus reyes. Dijo, y vinieron enjambres de moscas y piojos en todo su término. Volvió en su tierra sus lluvias en granizo y en fuego de llamaradas, e hirió sus viñas y sus higueras, y quebró los árboles de su término. Dijo, y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país, y devoraron el fruto de su tierra. Hirió además a todos los primogénitos en su tierra, el principio de toda su fuerza, y sacólos con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron, e hizo venir codornices, y saciólos de pan del cielo. Abrió la peña, y fluyeron aguas. Corrieron por los secadales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Y sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, y dióles las tierras de las gentes, y las labores de las naciones heredaron, para que guardasen sus estatutos y observasen sus leyes. ¡Aleluya! Fin del Salmo 105, narrado por Claudia Barrett, Vocical.com.